se estrena nuevo videoclip de los chicos de Terral junto a Puchi Romero para este temazo que es Restos de Metralla. Relojes absurdos, Volamos hasta Los Ángeles para estrenar Leopard Skin, nuevo trabajo de Ilya Gans que incluye en su segundo corte este Looking Motherfucker. Nos desplazamos hasta Las Vegas para estrenar el nuevo sencillo de Crashing Wayward, titulado Going Blind. But I'm awake. Sure. Es el turno del nuevo sencillo de Alfredo Piedrafita titulado Quiero perderme. Con las piernas cruzadas un poco, apoyada en la barra del bar, carcajada que sube hasta el techo, siguiendo el juego de algún Don Juan. Mi cabeza está muy caliente, me imagino tu ropa interior. Bastará un solo día de suerte, soy esclavo de tu perdición. Dime qué, para no hacer el tonto, cómeme, lo que sea, lo pronto. No hace falta que hablemos de nada, y esas tetas me las quiero comer, deshacer mi saliva en tu piel. Vamos con el último sencillo de los madrileños H's. Esto es Solo una ilusión. No dejes que nada te eche atrás, lucha por algo mejor. Sabes que al final te seguiré, sal ya de tu habitación. De salir de esta tormenta, no se puede vivir siempre enterrado entre miseria. Eso es lo que quieren unos, que te quedes en la mierda. Esto no es solo una ilusión, es como quiero hablar de ti, es siempre un futuro mejor. A mi estrella te subiré. fiesta. Desde Canadá nos llega el nuevo sencillo de Anthony Gomez titulado True Date. True love, ain't no denying. True love, a fact's a fact. True love. ¡Vámonos de concierto! En la sala Revilais, Los Cabillas número 4, el viernes estará Ahab, más Todo Mal, más Totem God y Eterna. En la sala Roville, Avenida Brasil número 3, miércoles y jueves estará la Jam Session, el viernes Dama Morgana, el sábado Castigo con su tributo al Leño y el domingo Madden Rock y Tierra. En Fan House, calle Palafox número 8, el jueves estará Billman más Última Ratio, el viernes Los Jaleo más Niño Delta, el sábado Museo de Cera, Altos Hornos y Basura, el domingo por la mañana Tatooine Cripplets y el domingo por la noche Metalzone más No Name. En Gruta 77, el jueves, desde Italia, Guida más The After Bills. El viernes, Mamá Ladilla más Sick Brains. Y el sábado, fiesta aniversario, 30 aniversario, con Mallory Knox. En la sala Godfather, calle del Payaso Fofó número 24, el viernes estará de Lía Nube. El sábado, Exaim Froak más Intoxicación Mediática. En Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el jueves estará Dulce Peligro, el viernes Señor Pi, el sábado por la mañana Sonotónica, el sábado por la noche Coronel Kilgore y el domingo Los Inspectores. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes Holy Molly y el sábado Rottweil. En The Rock Lab, en Constantino Lobo sin número, en Coslada, el jueves está Encuentro con Nico del Hierro, el viernes Dos House, el sábado Eternal más Crichopella y el domingo por la mañana Rockover. En Berry Iris Tavern, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Boys Still Cry y el sábado No Aloha. Y continuamos con el nuevo sencillo del sevillano Poncho K, titulado Idas y Venidas. Si me quieres llamar pom pom, tengo puesta la imaginación en batallas y reyertas que no me deje ganar y adiós. Temo que se apague la ilusión, ni siquiera me contesta a saber en qué andará lejos de los torbellinos, de idas y venidas, de un tira y afloja que nunca termina. Ganas de roce a hervir entre cuita y alborozo, por si acaso es nuestra última vez. Ahora que miramos sin saber que la tarde se ha hecho vieja, por un rato habrá que florecer. Temo que se apague la ilusión, ni siquiera me echa cuenta a saber qué pasará dentro de los torbellinos. De idas y venidas, de un tira y afloja que nunca termina. Solamente sin llegar a ningún sitio, vamos. No me sueltes de la mano y déjate sentir, déjate mirar, déjate. Desde Suecia nos llega el último sencillo de The Quill titulado Rock and Roll Meet by Dead. Seguimos destripando Ecdysis, último trabajo de Ciclonautas, y esta vez es el turno de su tercer corte titulado Chinche Verde. Americana, su lengua por mi oreja. anillos en mi cuello clavo, tirando caña y a la vez siendo carnada en un río turbio como encantador. De lejos me ve y esconde todo lo que ya se ve, barriendo también debajo de lo que se puede. En Alemania nos llega el nuevo sencillo de Kit Hunter titulado Smile, Smile, Smile. I saw her dancing in the midnight bar. She was the cutest little lady that I met so far. She had that special something in her eyes. D-R-O-U-B-L-E. What a thought when she looked at me. She said, don't stand and deliver, come on over to me. Yeah. Give me a smile, smile, smile. Let me see you smile. Give me a smile, smile, smile. I wanna see you smile. Just smile for a while. Baby, let me see you smile. Ow. My knees got shaky, shiver inside. Shake me up, she said, tonight's the night. She was an angel who came down to hell. I sworn exploded, didn't trust my eyes. If the blues was your brother, the darkness lies. She took my hand and then he whispered in my ear. Nos vamos al País Vasco y ahí nos llega a Robin Arakin y Hesean, último álbum de Makis 37 que contiene su tercer corte, Puta Vida. Hoy todo es ayer. recuerdos se clavan en mi piel. Recordamos Chapter 4, álbum de 2018 de los londinenses Blues and Glory, y lo hacemos con este Violence and Fear. State of mind, do you know how long it's gonna last? ocean full of hate. As for now, I can't see the end. Watching the news just makes you sick. Another bomb threat, another racist freak. There is no doubt, I've had enough. Just stop the world, I wanna get off. Took a long time to see, but now it's clear to me. How did we end up here? Through violence and fear. Took a long time to see, but now it's clear to me. We can't change the world, but we can change ourselves. Desde Irún nos llega el nuevo sencillo de Vómito titulado Balas Perdidas. Dicen que estoy en peligro y a veces hago cosas extrañas. Algo salvaje en mi interior siempre acaba por tomar el control. Estoy viendo sangrar mis heridas. Me hago daño, no lo puedo evitar. De tanto caminar por el filo, ¿cuántas veces me he podido cortar? Y cuando pienso que ya nada puede ir peor, que ya nada va a tener solución. Te veo aparecer y no me importa el dolor. Tú estás todavía más herida que yo. Somos cultivos en la oscuridad, fijando un objetivo en la noche. Entre las sombras de un callejón, balas perdidas en busca de amor. No es nada fácil, a veces no hay elección. Solo queda esquivar el desastre sin esperar compasión. Y cuando pienso que ya nada puede ir peor, pienso que ya nada va a tener solución. Te veo aparecer con mucha más munición. Ahora ya nos tienen enfrente a los dos. Somos cultivos en la oscuridad, fijando un objetivo. vamos con el nuevo sencillo del americano Kurt Baker titulado War in the Winter. Desde la ciudad condal nos llega Vamos a montar nuestra revolución, último trabajo de los barceloneses Sea Roots y La 42, del que extraemos este Necesito, para que han contado con la colaboración de Cuchi Romero. Necesito escapar del día de la marmota. desplazamos hasta Glasgow para estrenar el nuevo sencillo de Space Dream titulado On the Loose. Atentos al estreno del primer sencillo de los mallorquines Niguiri, titulado Diciembre del 89, y de los que esperamos escuchar algo más cuanto antes. Dímelo, dímelo, dímelo, ¿qué pasó? Entre nosotros, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Antes fuego, ahora en el lodo. Niegas verdades, susurras secretos. Entre las rejas y luces de neón, donde el amor y el dolor se entrelazan, suenan tambores de revolución. Un juego de astucia, tú y yo. es una ruleta rusa. Preparamos el cargador, unas balas y unas copas rotas. Vamos a girar el Seattle nos llega el nuevo sencillo de Dirty for Dirty titulado Down. Con la entrevista con la Bestia, batería de Rienda Suelta, que no va a hablar de este discazo que han sacado. Buenas tardes, Bestia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos un disco ahí nuevo, importante, ¿eh? Ha sido un buen lanzamiento, ¿no? Sí, indudablemente estamos contentísimos. Ha sido un trabajo arduo, han sido 4 o 5 años de trabajo constante y de muchísimo ensayo. Vamos a hablar un poquito primero del origen de la banda, porque bueno, he sacado el disco ahora mismo, pero venís de un poquito más para atrás. ¿Cómo surgió Rienda Suelta? Bueno, pues Rienda Suelta, nosotros, tanto Rucho Linares como yo, venimos tocando desde hace muchísimos años. Hemos tenido muchos proyectos comunes. Piensa que nosotros somos músicos, digamos, profesionales, con los que vamos tocando con distintas bandas y con distintas agrupaciones y tal, y hemos coincidido desde hace muchos años. Yo soy algo mayor que él y hemos coincidido desde hace muchísimos años y teníamos un proyecto con el que girábamos mucho y tal. Y desde entonces, te estoy hablando del año 2006, 2007, por ahí, y desde entonces veníamos con la idea de formar un trío, un power trío de rock. Lo que pasa es que se ha demorado porque nos faltaba la figura del guitarrista, en este caso de Charlie Palacio, que después de muchos años, un buen día me llamó y me dijo: bestia, tengo al tipo. Y dije: bueno, pues si tú lo tienes, ¿qué es? Porque después de tantos años creo que lo tienes bastante claro como para ponerlo en duda. Y mira qué bien que lo tenía y lo super tenía, contentísimo con él, ¿no? ¿Y de dónde viene el nombre, Rienda Suelta? ¿Era porque la agrupación donde ibas a dar rienda suelta a todo aquello que no habéis podido hacer mientras trabajabais con otros? La cuestión empezó siendo rienda corta, pero rienda corta, sí, sí. Además era muy gracioso porque al principio queríamos poner hasta de cantante a Michel Molinera, pero esta fue, digo, pues, al fin, después iba a ser rienda corta y Molinera. Pero después dice: bueno, Oscar, ¿por qué no cantas tú, que eres un fenómeno, coño? Y dice: pues sí, venga, vamos a tirarnos. O sea, claro, ello conllevaba muchísimo trabajo, ¿no? Porque date cuenta que al final, pues, abandonar muchísimos proyectos para ponerte a componer, para ponerte a tirar el carro, y decidimos que él fuera el cantante. Una vez que se decidió y empezamos a ensayar, dijimos: mira, nosotros no tenemos nada de corta, nosotros somos rienda suelta, que es como nos gusta ver la vida, ¿no? Teníamos una canción, me acuerdo, decía: hicimos el amor también, que hasta el vecino se tomó un cigarro, ¿no? Decimos que nosotros tenemos una vida que es absolutamente con la rienda suelta, no puede ser de otra manera. Y te dimos el cambio y ahí se quedó, nos gustó mucho, y la decisión de Leer 3, como siempre. ¿Y cómo definirías el estilo de la banda? Pues nosotros nos gusta decir que somos rock hondo, porque mucha gente te pone etiquetas, y aunque no somos amigos de las etiquetas, si tuviéramos que ponernos una sería rock. Que al final nosotros hacemos rock and roll, no inventamos nada. Nosotros estamos continuando un legado que ya nos viene desde que éramos pequeños, ¿no? Al final la música que hemos ido mamando toda la vida y que ni siquiera viene de aquí, viene del norte. Es curioso porque a mí para nada hubiera pensado la primera vez que escuché que eres del sur y mucho menos de Sevilla. Así en la distancia corta sí, pero escuchando el disco para nada, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pero fíjate tú que, mira, yo soy auténtico fan, seguidor total de Barricada, el Rucho Extremo y Charlie de Marea. Y todos en conjunto del jefe, ¿no? De Carabanchel, de Rosendo. Entonces decíamos: mira, si lo tenemos claro, ¿no? Si nosotros lo que nos gusta es esto. Lo que pasa es que al final hay una música que nos ha mecido en la cuna. Porque nosotros al final hemos paseado la feria, el coche en el carrito, hemos paseado feria de Sevilla, hemos paseado feria de los pueblos, y ahí hemos escuchado el flamenco. Entonces al final pues decimos: oye, si lo que nos gusta es el rock, y lo que nos gusta es el rock norteño, ¿no? La ciencia viene de Plasencia y de Carabanchel, y de La Chantrea, y de Berriozar. Entonces nosotros tenemos mucho que aprender. Aquí tenemos algunas figuras que nos han ayudado a crecer como músicos, como es Fernando Madina, como el Silvio Fernández Melgarejo. O sea, tenemos algunas, pero indudablemente la mamá del cordero está en el norte. Pero queríamos meterle pequeñas incursiones de lo que nosotros pues nos ha movido un poco, ¿no? Que es los marismeños, que es San Marina, que entonces, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Pues hacemos rock, que es lo que nos gusta, y le pegamos algunas pinceladas, básicamente rítmicas, más que otra cosa. Pero algunas pinceladas rítmicas de la música que conocemos de nuestra tierra. O sea, se puede notar vuestras influencias en vuestras canciones, ¿no? Sí, algunas, no todas, pero muchas sí, porque tenemos ciertas tendencias, ¿no? Al final nos gusta. Nosotros vamos en la furgoneta y escuchamos Rosendo, pero cuando tocamos la guitarra empezamos con una sevillana de San Marina. Porque es que nos gusta, ¿no? Nos gusta, que le vamos a hacer. Desde que formasteis la banda ya con Charlie Palacios y grabáis el disco y a continuación os ponéis a escuchar el disco, decís, ¿os planteáis en algún momento decir, oye, vamos a coger un cuarto miembro para defender esto como Dios manda. Nada más. De hecho, decir que defenderlo como Dios manda, entiendo la postura de Cyril, ¿no? Porque al final está claro que lo que se hace con otra guitarra más, que en todo caso sería lo más lógico, ¿no? Para poder que una guitarra solista pueda apoyar a una base rítmica de guitarra, sería lo más lógico. Pero al final, el rock and roll nace de un guitarrista, un bajista y un batería. Así lo entendemos nosotros, dijéramos, esa es la base. Efectivamente, todo lo que le puedes incorporar te va a ayudar a hacerlo más cómodo y te va a dejar florecer a cada uno de nosotros. Primero, que no tenemos ese ego de querer florecer. Nosotros tenemos la idea de que el rock and roll se forja desde una base rítmica que conforma la batería y el bajo y apoyado por una armonía con una guitarra. Nosotros queríamos darle mucho protagonismo a la voz, porque si lo vas viendo, hacemos mucho hincapié en las letras, hacemos mucho hincapié en saber tocar los cojones con las letras desde el respeto. Y después, además, queremos saber, conocemos desde dentro, tanto Charpa como yo, conocemos de las virtudes de Rucho Linares. Y esas virtudes son el recitar, esas virtudes son el componer. Y no queríamos restarle protagonismo con otras historias. Entonces queríamos hacer una banda muy rítmica, en la que destaque musicalmente solo, algunos solos de Charlie Palacio, y las letras y las formas de recitar, que precisamente los recitados se hacen normalmente sobre bases flamencas y sobre de tal, pues yo como hortelano lo hacemos sobre una soleá perbulería, una soleá arcalá. Pues esas virtudes queríamos aprovecharle, que ese fuera el pequeño signo de distinción, que es de lo poquito que podemos aportar al rock, que ya se conoce, que ya se sabe, y queríamos hacer esa pequeña aportación que nos pudiera distinguir de obras maestras que ya todos sabemos quiénes son, ¿no? Y sobre todo, además, que se ven las influencias, vamos, que no es que digan, es que te pareces a Rosendo, es que te pareces a Marea, es que te pareces a Barricada. Coño, pues no sabes la alegría que me dan, ¿no? Porque me estás diciendo, aquí se dice que dedito me corto pero me duela. Sí, coño, sí. Pues me estás haciendo un gran favor diciéndome eso. Lejos de insultarme, te lo agradezco muchísimo. Estamos hablando entonces que la importancia de las letras que le dais ahora mismo es de un 70-30 sobre la música. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo en directo. Sobre todo en directo. Es verdad que nosotros cuidamos, es como decimos muchas veces, ¿no? La difícil sencillez. Yo, por ejemplo, cuando toco la batería, no busco ser el más rápido, ni busco ser el más contundente, ni busco ser nada. Busco tocar para la canción. Sí, cuido mucho el que efectivamente se esté tocando para la canción. No doy un acento que no me permitan mis compañeros. No hago un corte que no se me permita como banda. Jamás. Ninguno de los instrumentos hacemos algo que destaque por encima de la propia canción o por encima de la voz. ¿Sois ahora mismo una banda autogestionada? Bueno, lo hemos sido hasta hace relativamente poco, hasta que grabamos el primer disco, fuimos una banda autogestionada. Ahora ya, como los sueños se cumplen, hemos tenido la fortuna de conocer a Len Ayerdi, el batería de Marea, que tiene para nosotros el mejor disco, el sello discográfico de rock de España. Y bueno, ya te digo, como yo tengo más años que un bosque y mis compañeros tengo la suerte de que caen de pie, pues nos pusimos en contacto con él y ya te digo, con el trabajo pues los sueños se cumplen y tuvimos la fortuna de acabar en su brazo. Ahora ya no somos autogestionados, ahora ya nos mueve el jefe. Y bueno, veo que os quitáis un peso de encima total con esta elección. Sí, sí, totalmente, además te cuento por qué. O sea, a nosotros nos abrió muchísimo los ojos Mariscal Rock. En la primera entrevista que hicimos hace 3 o 4 años, nos dijo, mira, el disco me gusta muchísimo, pero por muy bueno que seáis o por muy bueno que creáis ser, lo que sea, llega un momento en que vosotros podéis subir todas las plantas que queráis subir del edificio, pero una vez que se llega a la azotea, hasta el cielo no subís por motu propio. El cielo se sube de la mano de alguien que sepa de disco, que sepa de discográfica, que sepa de marketing, que sepa colocarlo, y vosotros tenéis límites. Fue en el momento en que nos pusimos a buscar, oye, ¿quién nos hace la ilusión de nuestra vida que nos tenga? Claro, cada uno miramos al norte inmediatamente y dijimos, ¿y quién es el jefe? Pues el jefe es Len Ayerdi. Coño, ¿y ese quién es? ¿Qué tiene? Pues eso tiene dromedario. Vamos a buscar trabajo, coño. Cuando lo vimos, pues efectivamente es. Y aprovechamos un tirón de que vino aquí a tocar a Sevilla, lo asaltamos, le dimos el disco y tuvimos, ahí sí entra la fortuna, tuvimos la suerte de que le gustó, le encantó. Y desde entonces, es un señor extraordinario, que nos mima una barbaridad, que hace mucho por nosotros, que siempre nos da la última palabra. Joder, que es un gustazo de tío, un gustazo de equipo. De verdad que estamos súper bien con ellos, es bestial. Cuando os planteáis sacar el disco, tenéis ya todos los temas que tenéis ya preparados y demás, entonces surge la opción de, como habéis hecho, de sacar en vinilo. Pero se plantea que para ser un vinilo tiene que ser dos discos. Os cambió un poquito el concepto del lanzamiento, es decir, quitamos alguna canción que sea solo uno, o dijiste no, para adelante. Mira, nosotros les mandamos temas, ¿vale? Les dijimos, oye, te mandamos lo que tenemos por encima, lo que teníamos resuelto, porque ya tenemos, somos unos tarados de la música. Ya te digo que nosotros ensayamos, pues recuerdo el primer año, ensayamos todos los días de lunes a domingo 5 o 6 horas, o sea, una bestialidad, estábamos locos perdidos. Y bueno, y actualmente los 5 días no hay quien nos lo quite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las canciones van saliendo. Ahora tenemos preparados 2 o 3 discos por delante, seguro. Sobre todo teníamos miedo de tener la suerte de salir, de que saliera bien. Y entonces, pues digo, lo que no quiero que nos pase es cosas que yo he visto a lo largo de mi vida que han pasado. Gente que le ha atropellado el éxito y después no estaban preparados para continuarlo. ¿Cuántos discos hemos visto que el primero era muy bueno, el segundo regulín y después todo se va truncando? Eso lo queríamos tener resuelto. Entonces, nosotros le mandamos este tema, y ya te digo, como Alain es un pirado como nosotros, dijo, pues si me habéis mandado esto, seguramente es porque esto es lo que queréis que salga. Y propuso el doble disco, ¿no? Y yo, pero esto es verdad, digo, esto es una pasada, ¿no? Pero bueno, hay veces que de repente pasan cosas. Yo creía que lo único que hacía por encima de mis posibilidades era estar de vez en cuando con mi mujer, pero que va, que por lo visto hay más cosas. También se puede grabar un doble álbum de repente. Bueno, ¿y cómo transcurrió la grabación? ¿Cómo lo hicisteis? Pues lo grabamos en un estudio aquí que se llama La Mina, que ahora se ha ido a Granada. Un tipo encantador con un estudio maravilloso. Tuvimos la suerte de grabar ahí antes de que se marchara. Y después, cuando lo grabamos, fue Rucho Linares, que tiene mucho don, el que lo mezcló. ¿Para qué? Pues con la idea de que nosotros siempre hemos querido sonar, y eso es otro de los motivos por los que somos tres, siempre hemos querido sonar a local de ensayo. Y el disco suena a local de ensayo. De hecho, si vienes a vernos a ensayar cualquier día, suena exactamente igual que el disco, y el directo suena exactamente igual que el ensayo y que el disco. No hay ninguna variación. Ahí dice, bueno, pero el local de ensayo improvisa, y no, aquí no se improvisa nada. Nosotros lo llevamos todo medido y suena exactamente igual, los ensayos diarios suenan exactamente igual. Pero entonces, ¿en qué te enriquece irte al directo? Pues te enriquece las virtudes del Rucho, que sí es verdad que en el directo pues componemos a lo mejor la canción más típica del sitio donde vamos y la cantamos. Siempre hace un soneto, Rucho siempre hace un soneto al sitio donde vamos y eso te lo compone. Después él recita sobre tema y sobre base rítmica, todo eso es directo, ¿no? Y como en época de que se loop y de temas digitales y demás, nosotros todavía cargamos, que es por lo que me llaman bestia. Muchas veces, ¿por qué te llaman bestia? Porque llevo un bombo de 24 que voy a cambiar a 26, llevo el primer ton de 14 y 16, 18 y 20, llevo platos de 20 a 25, el Rucho lleva un ampli más alto que él, puede pasar por debajo, como si fuera la puerta de Imaginarium. Nosotros lleva un marcha, entonces nos gusta el sonido de antaño, nos gusta el rock en directo y potente. Eso es lo que nos gusta, lo que nos mueve. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del álbum y del primer tema que me gustaría pinchar. Turulo, ¿dónde está el hombre malo? ¿Por qué el hombre malo? Hombre, el hombre malo puede estar en cualquier lado, el hombre malo somos todos. Y el hombre bueno le salió cruz. Entonces, claro, no está, queríamos hacer. Estamos en fecha, además. Sí, estamos en fecha, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una composición en forma de sátira para los que son amigos y para los que no lo son. Para todos hicimos una composición en forma de sátira, porque muchas veces se busca al hombre malo, más veces de la cuenta se busca al hombre malo, ¿no? Y queríamos hacer una composición que fuera un poco de ayuda para que se viera lo que es este tema. La gente dice, pero bueno, ¿cómo habléis de ese tema? Digo, pero si es una sátira normal, si nosotros somos auténticos monjes, nosotros a gin tonic no hay quien nos gane, pero nos pasamos de ahí, ¿sabes? Somos campeones de España en gin tonic. Entonces quisimos hacer esa canción, y además una canción un poco de broma y tal, es muy divertida. Sí. ¿Y Turulo, para que la gente entienda lo que es Turulo?

Lucho Linares es quien tiene esa última palabra y ese don del arte final. Sí es verdad que tiene el gran apoyo en mí, que yo hago un poquito de guionista y le aporto toda la documentación, porque aunque parezca mentira, lleva muchísimo trabajo cada letra. O sea, no es, me he inspirado y saco, no. Antes decía, sabemos tocar los cojones perfectamente, pero primero nos documentamos muy bien. Cuando te digo muy bien, es muy bien. No intentamos no decir nada que no se ajuste a la verdad. Otra cosa es que sea muy incómoda, porque a veces la verdad incomoda muchísimo. Pero sí que lleva un trabajo casi de investigación detrás bastante fuerte. Yo trato de ponérselo en la medida de mis posibilidades en bandeja, y él lo coge y lo transforma en arte. Porque al final el que lo tiene es él, ¿no? El que tiene ese don es él. Después, a nivel de composición de musical, tiene mucho peso también Charlie Palacio, Charpa. Tiene mucho peso, que hago la guitarra y él pues tiene mucha magia con los riffs, esos riffs pesados y tal. Nosotros buscábamos desde el principio que fuera un poquito. ¿Te imaginas? Te voy a contar una cosa, una anécdota. Nosotros cuando montamos, nosotros la primera frase que dijimos fue: ¿te imaginas a Rosendo cantando sobre ACDC? Y esa es la idea que teníamos. Queríamos hacer riffs contundentes, pesados y simples, y que hubiera alguien que tuviera cierto arte y que pudiera cantar con los temas un poquito tirados para atrás, como el don que tiene Rosendo, que mucha gente dice, coño, pero es que no es mejor. Digo, sí, lo es, lo que pasa es que tú no lo comprendes, pero lo es, de verdad, tiene una forma de recitar los temas, tiene una forma de tirarlos para atrás, con la guitarra por delante, el tío tirando. Entonces cada uno aportamos lo que podemos. Yo pues hago lo que puedo a nivel rítmico, intento con la batería que sea muy muy fiel a lo que me van organizando por delante. Los tres en el propio ensayo, en el momento que se lanza una idea, los tres estamos encima, y además tenemos una cosa buena, que cada uno sabemos cuáles son las virtudes de nuestros compañeros y somos muy muy muy amigos. Y muy importante, las limitaciones también. Sí, efectivamente, totalmente. Sabemos perfectamente de qué pie coge a cada uno y cuáles son las virtudes de cada uno. Y aprovechando que las conocemos, pero la música es la vida. O sea, que no es que... Entonces, aprovechando las limitaciones, o sea, conociendo las limitaciones y aprovechando las virtudes, nos movemos mucho con eso. Y respetamos mucho, además. Si yo hago una batería y Charlie me dice, Borja, creo que te equivocas aquí, porque, bueno, ni siquiera utilizamos la palabra equivocar, Borja, creo que sería mejor, opinamos cuando creemos que mejoramos, si no, nos limitamos, y aún así, si no estuviéramos de acuerdo, lo probaríamos. Hombre, siempre es mucho más fácil crear que criticar. Sí, en esta banda no existe el porque tú, no, eso no pasa, en Rienda no pasa. Estamos los tres muy implicados, los tres nos queremos mucho y los tres nos respetamos como músicos. Todo el mundo puede tener una buena aportación. Es verdad que Rucho, sería una estupidez negar que Rucho está dotado. Está dotado por la varita de Dios. Eso ya la intimidad, vosotros sabréis cómo viene Rucho de armado. Sí, pues yo te lo explico rápido. toca piano que te muere. Toca la guitarra acompañando muchas bandas, toca la guitarra flamenca que está pasado, canta por flamenco bestial, toca el bajo en esta banda, casi me atrevería a decir que puede ser mejor batería que yo. Hay veces que las cosas se tienen y lo que hay que hacer es aprovecharlas. Es como el consejo de sabios, ¿no? Nosotros terminamos y le decimos, Rucho, ¿qué te parece? Ah, pues sí, ah, pues no, ah, pues va, pues no, pero... Y él es una humildad brutal que nunca dice no, al revés. Diría, pues sí, pues mira, yo creo que si le dieran una vuelta más, o se ríe, pero jamás te da una negativa. Siempre, si te lo mejora, te lo hace ver. Si no, no te lo mejora. Y si le gusta, también te lo hace ver. Bestia, cuando grabáis un disco, el primer disco, uno se imagina una meta, se imagina dónde puede llegar con él. Cuando de repente dais con alguien que os lo va a promocionar, que os lo va a mover, decís, hostia, esto es lo que queríamos nosotros. Pero esa meta se vuelve a transformar en algo más. ¿Ahora tenéis una nueva meta? Sí. Sí, y además en ese sentido somos un poco pirados de la cabeza. Yo reconozco que yo no ando bueno. O sea, ninguno de los tres anda muy bueno. Yo creo que el que menos ando bueno. O sea, cada vez que doy un paso, quiero el siguiente. porque confío muchísimo en lo que hago. O sea, creo que estamos haciendo las cosas muy, muy, muy, muy detenidamente, muy bien, muy pausadamente. No le tocamos los huevos a nadie a nivel musical. Siempre hemos tenido la humildad o la sencillez de saber que lo que estamos haciendo ya se conoce. Solamente estamos dando una vueltita de rosca más. Y además no estamos solamente saliendo adelante por lo bueno que somos, sino porque hay gente que lo hace realmente regulinte debajo del escenario. Ya no te hablo arriba, sino debajo del escenario, porque la música no es lo que se hace encima, es lo que se hace encima y lo que se hace abajo. Muchas veces son cuatro tirados que están todo el día peleados, otro que no se conforma con absolutamente nada, otro que se pelea con el manager a los tres minutos. Entonces, cuando de repente encuentras un entorno en el que todo el mundo suma, todo el mundo quiere más. Porque es que nosotros viajamos y es todo perfecto. Oye, que dormí, pues perfecto, como si no dormimos, perfecto. Oye, que hoy es un bocadillo, perfecto. Hoy no se come, maravilloso, parecemos los Flanders, ¿no? En los Simpsons. ¡Ah, qué bien! Pues eso. Entonces, todo va marchando bien. La gente de la discográfica no es cojonudo solamente a mí. Es que su mano derecha es cojonudo, es que el que organiza los bolos es cojonudo, es que la niña de redes. Es que todo muy bien, hasta la vida de redes. Claro, cuando ves que todo va subiendo y es una espiral en la que todo va bien, pues todo el mundo quiere un paso más. Nosotros queremos un paso más. ¿Qué queremos? Nosotros queremos ser como la gente con la que hemos soñado siempre, que son la gente que te he dicho antes. ¿Qué queremos ser? Pues queremos ser, yo quiero ser un Marea, quiero ser un Barricada, quiero ser cualquiera de esos y por siempre jamás. Todo lo que se pueda, pues oye, pues nosotros comemos de esto. Ojalá, ojalá. Hombre, estamos hablando de músicos experimentados que lleváis muchos años en el mercado. Y claro, el sueño de poder llenar las grandes salas o plazas de toros, pues joder, es un sueño mola. Que mola mucho. No nos vamos a engañar. Y mira que lo que llevamos toda la vida, al final tú le preguntas y casi todos te dirían, ¿cuál es tu sala preferida? Y siempre iría entre las 1000 personas, 1500 personas, porque son salas controlables, salas las que te dan calor, salas las que tú estás viendo la quinta fila. Y entonces tú sientes un poco de la mano del público. Esas son las salas que de verdad sí mola tocar, ¿no? Mola ir a tocar, yo sé, a la Custom, a la Caracol, o a Luz de Gas, o ya, yo qué sé. Molan salas que tú tienes cierto control sobre el público. Hay veces que el escenario es tan grande que se transforma en un escenario frío. Y eso no mola tanto a nivel musical, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, pues, mola a la hora de vivir. De hecho, hay escenarios que hay que cogerlos un poquito con los amplis para, y sobre todo cuando es un trío. Que pues, si no, la cosa se queda, lo que tú dices, muy desangelado el escenario. Ya que estamos hablando de escenarios, vamos a hablar de próximos conciertos. ¿Qué nos puedes anunciar? Pues la verdad es que hay bastantes. Estoy leyendo Sala Marea Rock, Panarra Rock, La Trinchera en Málaga, Sala Garaje en Murcia, Sala Mood en Valencia, La Media Festival, El Caballo Blanco en Pamplona, Rockland en Santo Domingo. El Roland, muy bueno, en La Rioja, nos vamos, me parece que con, ahora te lo diré, pero un pedazo de cartel. Vendaval Fest, Centenera Rock, Festival Rock Titanium, Granito Rock, Festival Olite, Riva Forada, Farrock, Avanti Rock, La Roca, Ley Seca, o sea, hay al menos 25 o 30 ahora mismo, estoy viendo así de repente en la pantalla. Gracias a Dios están saliendo muchas cosas, se lo está currando que te caga. Esta gente, muy bien, súper bien. Pasé unos principiantes, yo lo leo y digo, joder, tío, qué pedazo de suerte estamos teniendo con esta gente. Y viendo el panorama que tenéis de conciertos, ¿os planteáis el salir de España? Bueno, pues sí, claro que sí. De hecho, vamos, yo vengo a hacer precisamente un programa fuera. Hemos estado, sí, además todavía no lo he visto nadie, hemos estado en Florida haciendo un programa y tal, que estuvimos a punto de ir. Y ahora está previsto que para noviembre nos vayamos de gira por México. Pasa que está todavía ahí en el aire. Hasta que no se firme, pues incluso estoy siendo algo lenguaraz. pero bueno, sí, sí estamos ahí pendientes, porque además se ve en las redes sociales. Hoy sí se ve dónde está ajustando y dónde no está ajustando. O está ajustando menos. Entonces, pues visto. Vamos, Alain lo tiene súper controlado todo, el tipo pilota que te muere y está harto de ir a Sudamérica con su grupo Marea, con su grupo Ciclonauta, con su grupo tal, y mueve gente súper gorda, ¿no? Y lo controla. Entonces él nos va a marcar los tiempos, seguro. Él nos dirá, pues es momento de salir o todavía no es momento, o tener cuidado. Ahora nos ha puesto a girar con ellos, con Ciclonauta y con Malaputa, y nos ha invitado a su gira. somos los invitados de piedra y nos deja que toquemos 50 minutitos antes que ellos, y estamos súper felices, porque claro, colabora con gente como el Colibrí, como el Piña, como yo que sé, como toda la gente que va con él, ¿no? Como el Mae, tú dices que yo, menuda gente como toca y como lo ves, la vivencia, cómo lo llevan y tal, y nos estamos viendo muy bien. Y después nos va a girar con otro grupo más, o sea que estamos súper guay. Sí, estamos entrando. Vamos a decir a la gente dónde se puede hacer con el disco. Pues de entrada en la página, por supuesto, de Dromedario Records, y después hay otro punto, el Corte Inglés, te lo puedes comprar si quieres. En internet, en Dromedario, en el Corte Inglés, hay varios puntos que te lo puedes comprar. Tampoco soy yo un experto en las redes, ¿eh? Yo aprovecho los conciertos míos para comprármelo. Eso es verídico, ¿eh? El otro día me compré dos sudaderas, dice Borja, a mí me dice la gente, bestia, ¿por qué no te regalas una sudadera? Digo, pero si el otro día me costó 30 pavos, la compré en el que vi en Lugo, en Vigo, en Ponferrada, que me compré dos, para una para mí y otra para mi hijo. Ellos se portan súper bien con nosotros, nos da lo que queramos, pero es verdad que yo te prometo, ¿eh? que lo compro, vamos, que no es... Lo compro en este caso, no se lo compro yo directamente, pero ya te digo que en la página lo compra, en el Corte Inglés lo compra, y seguro que hay varios puntos por ahí también que se pueden comprar. Bueno, bestia, ha sido un verdadero placer hablar contigo, hablar del disco, hablar de la banda. Y bueno, lo único, dejarte el micrófono por si quieres decir algo a la gente de Capitán Rock, porque tiene que comprar este pedazo de disco. Pues yo les animaría a hacerlo, primero por darle una oportunidad a una banda del sur de demostrar que aquí amamos el rock. Y que hemos sabido aprender de los maestros, y creo que podemos transmitirlo con un granito de arena más. No somos nadie, pero sí somos los que queremos seguir siendo. En este momento no somos, pero queremos seguir siendo. Y después el disco, pues los que somos súper fan del rock, nos gusta tener un disco en la mano, nos gusta saber qué está pasando, y además nos gustaría pensar. De hecho, nos preguntan, oye, ¿tenéis un tema preferido? Hombre, te mentiría si no te dijera que es Hortelano, pero casi cualquiera de los 13 discos que van, nos encanta, si nos están elegidos muy puntualmente. A nosotros nos preguntan, de hecho, oye, ¿cambiarías cosas y mejorarías temas? No cambiaría ni una sola palabra. Un año después de tocarlo, seguiríamos con los mismos 13 temas tocados de la misma manera. O sea, que viene muy estudiado. Merece la pena escucharlo entero. Por eso merece la pena conocer el disco. ¿Y por qué merece la pena conocer el disco? Además, para cuando vengas al bolo, que te lo sepas y puedas disfrutar con nosotros. No solo de la música que ya conoces, sino no prestar la atención a un tío como yo, que no vale nada, sino a un rucho que te va a aportar además grandes letras y grandes momentos. Y solo de chaspa. Bueno, bestia, para despedir el programa, antes de irnos, háblame un poquito del Hortelano, ya que lo hemos mencionado antes y nos despedimos del programa de hoy con él. Hortelano, yo siempre digo que es un himno combativo, ¿no? Es como la voz de aquellos que no pudieron tenerla. Hortelano habla del campo, habla de nuestras raíces, habla de nuestros abuelos, habla de lo que hemos sido y de lo que en cierto modo seguimos siendo, porque somos producto de lo que hemos venido siendo en estos últimos años. Habla del conocimiento, habla de la experiencia, y además es un tema que tiene mucho de nosotros, tiene mucho de incluso de España entera, de Andalucía concretamente, tiene mucho de rock, tiene varios pasos, tiene fórmula lenta, tiene fórmula más rápida, después tiene recitado, tiene lo que hemos hablado antes de un poco del rock hondo, porque recitamos sobre una soleada de Alcalá, una base rítmica de una soleada por bulería. Entonces ahí pues hablamos, mencionamos todo por toda España, todo lo que sentimos y todo lo que queremos que siga siendo. Y Hortelano nos representa. Hortelano debéis escucharla con tranquilidad, porque creo que puede ser la que más representa a Rienda Suelta en este doble disco. Bueno, pues lo dicho, bestia, ha sido un placer y nada más. Hemos llegado al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues escucháis los podcasts a través de asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Bestia, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, nos vemos y oímos la próxima semana y nos despedimos con Hortelano. Ellos son Rienda Suelta.